Por más que nos cueste definir el tiempo, sabemos que nunca marcha hacia atrás y que nunca se detiene. Así que aquellos que quieran acompañar al tiempo en su transcurso, ya que adelantarse a él no es posible, bueno, son aquellos que quieren con su trabajo alcanzar el ritmo del tiempo que corre. Todo aquel que trabaja sabe que mientras trabaja, deja algo hecho en el tiempo. Y el que no trabaja, bueno, transcurre en él y navega en él, y por ahí incluso hasta da lo mismo. Pero lo cierto es que ni nosotros, ni las bandas, ni la música pueden parar. Por eso vamos a arrancar hoy con un tema de La Naranja, de la banda local, que tiene en sus filas ahora nada menos que al ex riff Bob Serafine. Y su tema No Puedo Parar, tema de video, tema nuevo, estrenamos aquí en La Hora Clandestina. Vamos para adelante y tenemos una hora completa para hacer que el tiempo al menos retrase un poco su marcha como para poder reflexionar sobre él. Suena La Naranja en La Hora Clandestina. Por la gran ciudad y sus luces no me dejan mirar. Cierran sus puertas, no me quieren hablar. El miedo los envuelve al pasar. Voy como un trueno por la inmensidad y simplemente no me puedo parar. La calle miro como un espectador que no va a participar. Me estoy cansando de esta sensación y la cabeza no para. Como un gran motor que no se va a detener. Y encima hay gente que me sigue de atrás. Me voy a enloquecer. Voy desenfrenado por la inmensidad y simplemente no me puedo parar. La historia sigue, me quiero matar y Rivadavia no se termina más. Me estoy cansando de esta sensación y la cabeza no para de hablar. Ya todo señoras y señores, La Naranja, que además está tocando el próximo sábado 26 de mayo a las 21 horas en Casa Rock, ahí en Palermo, en Juan B. Justo 1477. Y Boff me mandó justamente una información del Que Sea Rock Fest, que va a incluir durante julio a Bahía Blanca, a Tucumán, a Santa Rosa en La Pampa. Así que La Naranja con Humanoides Disidente, la banda de Michelle, van a estar ahí dando el Que Sea Rock Fest y dándole para adelante. Esa es la idea, efectivamente, porque no pueden parar, justamente porque no pueden parar. Bueno, a ver, estamos en La Hora Clandestina, presentada por un servidor, César Fuentes Rodríguez, Emiliano Obregón en los controles, desde Virtual Studio, por streaming de Facebook, después queda grabado en la página en cesarfuentesr.com.ar. Y continuamos con las repetidoras durante la semana, nuestros amigos de Mariscal Rock, de Metal Argentum Radio, de Radio EBR, de Orfeo Rock. Hoy Orfeo Rock tiene especial dedicación, ¿no? Y los demás que nos siguen difundiendo, entren a la página cesarfuentesr.com.ar y ahí busquen La Hora Clandestina y van a ir encontrando los programas grabados que hicimos hasta ahora. Este es el número 26, ni más ni menos, Y ya que tenemos que hablar de los lanzamientos de la semana, vamos con una semana muy buena de lanzamientos porque, a ver, teníamos para elegir House of Doom de Candlemass, LP de 4 temas, o incluso el extraordinario Armor of Light de Riot 5, que finalmente salió, había algunos adelantos dando vuelta, pero ahora el disco entero ya se filtró a la web. Y tenemos un video muy particular que pertenece a In This Moment, la banda de María Brink, de la cantante María Brink. Y el tema se llama Black Wedding. A ver, no sería nada del otro mundo, más allá de lo que vale por sí mismo In This Moment, si no fuera que participa en el tema Rob Halford de Judas Priest. ¿Sí? Y no solo eso, participa en el video. Y hay un atractivo especial y un chiste especial en imaginarte a Rob Halford haciendo justamente de sacerdote. De sacerdote de Judas. Bueno, aquí efectivamente hace de cura el amigo Rob Halford, un maestro, un caballero. Y parte del atractivo es que está en el video oficiando y no solamente en la canción. Nosotros hacemos radio, así que vamos a escuchar la canción. Esto es In This Moment con Black Wedding, vale decir, casamiento negro. Tonight, I would, I love you for a thousand. Recordás que la vez pasada hablábamos de la catábasis. La catábasis es técnicamente es un mitema, es decir, uno de esos mitos que está presente en todas las culturas y en todas las mitologías, o en casi todas por lo menos. Pero casi no hay ninguna donde no haya un descenso a los infiernos. La catábasis es eso, es un descenso. Normalmente los héroes bajan a buscar algún tipo de respuesta a un dilema que no pueden resolver de otro modo. Y lo hacen exponiendo no solo sus vidas, sino teniendo que tramar argucias para sortear los obstáculos que hay por el camino, porque descender al mundo de los muertos no es una cosa de todos los días y hay un montón de peligros. Obviamente, toda catábasis tiene como contrapartida una anábasis, como la anábasis de Jenofonte, bueno, que es una vuelta al mundo, porque los que no vuelven no cuentan la historia, tranquilamente hablando. Así que cuando hablábamos la vez pasada, yo creo que hablábamos con referencia a Ulises y a la catábasis que hizo para consultar su destino con el adivino Tiresias. Eso tenía un nombre para los griegos, nequia, que significa las preguntas que uno le hace a los fantasmas de los muertos, ¿sí? O sea, hay muchos tipos de augurios y muchos tipos de profecías, pero este tenía un nombre particular, la nequia. Pero después, catábasis, o sea, descensos a los infiernos tienen todas las mitologías. La mitología sumeria tiene a Gilgamesh, a su amigo Enkidu, incluso a la diosa Inanna que baja. Osiris, en el libro de los muertos, también baja y se encuentra con un montón de cuestiones que lo hacen regresar, porque claro, la catábasis tiene mucho que ver con esto del ciclo del sol y del día y de la noche. Y por supuesto, entre los griegos y romanos bajó a los infiernos todo el mundo, desde Hércules hasta Perséfone, pasando por Psique, pasando por, bueno, Ulises lo mencionamos, Eneas, que lo hace en la Eneida de Virgilio, y por supuesto podés continuar la historia con un montón de otras mitologías, como por ejemplo la mitología galesa, la japonesa, la maya, la religión védica, el hinduismo, la religión yoruba, todas las mitologías tienen este tema del descenso a los infiernos. El cristianismo, que también es una mitología, porque es sencillamente un cuento, también cuenta que Cristo desciende a los infiernos o al limbo, ¿no? Y eso lo dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? O sea, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El Hades es el infierno, ¿eh? Y el Hades con nombre griego, por supuesto, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Bueno, y de hecho en el Credo de los Apóstoles dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Y hay una canción de Dio que la pasamos la vez pasada, justamente con motivo de esto, que es Holy Diver, que habla exactamente del tiempo en que Cristo estuvo en los infiernos. Es como para que no queden dudas de que prácticamente todas las religiones tienen este mitema, es decir, este descenso a los infiernos. Claro, uno baja a los infiernos por buenos motivos, ¿sí? O sea, si no, no vale la pena. No todos bajan para consultar a los espíritus o para resolver un dilema. Algunos van en busca de un amor o de alguien que quieren recuperar. Todo aquel que haya amado y perdido, sabe lo obsesivo que uno puede ser con respecto a aquel a quien perdió y cómo la cabeza trabaja de manera incesante buscando formas y fantasías de que esa persona vuelva a su mundo, sea porque esa persona se alejó o porque efectivamente falleció. Bueno, una de las historias más hermosas de la mitología universal la tienen, por supuesto, los griegos, que tienen casi un monopolio de todo esto, realmente, de historias hermosas de mitología. No son los únicos, pero realmente la de Orfeo y Eurídice se lleva las palmas porque es muy especial. A ver, estamos escuchando de fondo nada menos que un disco de Steve Hackett, el guitarrista de Genesis, dedicado justamente al mito de Orfeo y Eurídice. No es el único que dedica, ni mucho menos, ¿eh? También tienen el lado B de Moving Waves, de Focus. Era todo un tema largo de 20 y pico de minutos dedicado también a este tema. Y te puedo citar un montón de otros. Y algunos vamos a escuchar alguna cosita como para condimentar esto. Pero básicamente Orfeo era un rey de Tracia. Y dice la mitología que era el músico más dotado del universo. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocarla. Y nadie interpretaba la lira como él. De hecho, dicen que inventó la cítara, o al menos que le puso 7 cuerdas. Y que lo que él interpretaba movía de tal modo la naturaleza a su alrededor, que no solo los hombres se conmovían, sino que las piedras y los árboles tendían a seguirlo porque la música era así de maravillosa. En Tracia, en su pueblo, hay una serie de robles inclinados, según cuenta Píndaro, el poeta, que quedaron así después de escuchar una de sus melodías. Quedaron así todos inclinados, volteados en su dirección. Participó en la expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro, y no solamente con la música alentaba a los remeros a continuar, sino que venció a las sirenas. ¿Ustedes se acuerdan de las sirenas que le cantaban a Ulises y tuvieron que atarlo al mástil mientras todos los demás se ponían cera en los oídos? Porque eran tan poderosos los cantos de las sirenas que hacían que los hombres se volvieran locos pensando que ya estaban en el hogar, que habían vuelto, y se tiraban por la borda. Bueno, Ulises quiso escuchar el canto de las sirenas, se ató a el poste, al mástil, y de esa manera, bueno, resistió la tentación como pudo. Pero los argonautas fueron más inteligentes, llevaron a Orfeo, y Orfeo empezó a cantar mientras pasaban por donde estaban las sirenas, y los remeros siguieron escuchando a Orfeo, prefirieron escuchar a Orfeo. antes que escuchar el canto de las sirenas. Y así fueron vencidas. Algunos dicen que se suicidaron después de eso las sirenas. Qué sé yo, orgullo artístico habrá sido. De todas maneras, en algún momento Orfeo conoce a una chica de nombre Eurídice, se enamora de ella y cuando se van a casar ocurre un incidente. La persigue, algunos dicen que un sátiro de nombre Aristeo, y Eurídice corre tratando de preservar su castidad, digamos así, para su novio Orfeo, y cuando está huyendo la muerde una serpiente y muere. Con lo cual desciende al Hades, desciende a los infiernos. Orfeo, absolutamente devastado, no puede creer que esto haya ocurrido y decide hacer un viaje a los infiernos, uno de los tantos vivos que va al mundo de los muertos, y va a enfrentarse a todos los obstáculos solamente con el poder de su música y de su lira. Efectivamente se encuentra primero que nada con el barquero Caronte, que es el que atraviesa el río Estigia para llevar de un lado al otro a las almas de los muertos y que evidentemente no deja pasar fácilmente a los vivos, y Orfeo lo encanta con su lira. Luego está el Cancerbero, el terrible perro de tres cabezas, en la entrada del portal de los infiernos, y también con su lira lo convence Orfeo. Y luego vienen los tres jueces que deciden a dónde van a parar las almas de los muertos, Minos, Eaco y Radamanto. Y Orfeo nuevamente les canta una canción y los tipos le dicen, bueno, sí, pasar, la verdad, tenés una voz tan linda y esto que compusiste está tan bueno, pasá y anda a ver a nuestro patrón, nada menos que Hades, llamado por los romanos Plutón, y su esposa Proserpina, la cual ya había hecho su descenso a los infiernos en algún momento. Orfeo presenta su caso ante los monarcas del infierno. Entonces, ante Hades y Proserpina, y les dice, amo tanto a esta mujer Eurídice que me fue arrebatada en el momento en que yo iba a desposarla, que es tan injusto y mi amor es tan grande que yo necesito la oportunidad de recuperarla. Y les canta una canción, y con esa una canción dedicada a Eurídice. Y vos podés creer que los soberanos del infierno se conmueven y le dice, bueno, va, pase. Pero hay una condición. Hay una condición. La condición es la siguiente. Vos vas adelante. Eurídice te va a seguir como una sombra. Pero hasta que no lleguen arriba y vean los dos la luz del sol, no la vas a poder recuperar. Orfeo dice, dale, vamos para adelante, tiremos, no hay ningún problema. Con tal de recuperarla, hago cualquier cosa. Entonces empieza a pulsar la lira y va caminando, y la sombra de Eurídice lo sigue por el sonido de la lira. Entonces va todo el camino del infierno, saluda a los jueces, les dice, gracias muchachos, muy bien lo de ustedes, les agradezco mucho. Al perro le acaricia un poco el lomo y le dice, gracias querido, ya te voy a traer un huesito a la próxima. Sigue para adelante, lo pasa Caronte y dice, no se ve gente como vos todos los días, gracias por la canción, buenísimo. Y entonces Orfeo de a poco ve la luz al final del túnel y, desesperado, inquieto y en cierto modo sospechando que los soberanos del infierno pudieron haberlo engañado, apenas encara la luz del sol, se da vuelta para ver si Eurídice lo sigue efectivamente. Y en ese momento la pierde. Porque la condición era que los dos vieran la luz del sol. Y él se anticipó por un segundo, y por ese segundo la sombra de Eurídice vuelve a ser engullida por la tierra. La historia de Orfeo no termina ahí, vivió muchos años después, no se le volvió a conocer mujer, algunos dicen que fue el inventor de la pederastia o del amor homosexual, yo creo que eso debe estar mucho antes que Orfeo y que cualquier otra cosa seguramente, pero es lo que cuentan, hasta tal punto que un grupo de mujeres que seguían al dios Dioniso en algún momento, para vengarse por esta preferencia de Orfeo por los hombres y los niños, lo despedazaron. Y la cabeza y la lira de Orfeo fueron arrastradas por un río nuevamente hasta Tracia, donde se lo glorificó y donde terminó la historia de este personaje tan particular. Fue una de las catábasis más hermosas, no la única. ¿Con qué la vamos a ilustrar? Bueno, con un tema nada menos que de Rick Wakeman. Rick Wakeman compuso una banda de sonido para una película llamada Lisomanía. Franz Liszt, que en algún momento despertó la locura de las chicas, como hicieron muchos años después los Beatles, tuvo en su momento una suerte de fervor en el seguimiento que se llamó Lisomanía. Así llamaron a la película, la dirigió Ken Russell, la banda de sonido, como dije, la hizo Rick Wakeman, y el protagonista fue Roger Daltrey, el cantante de Los Who. Este tema, que se llama Orfeo's Song, la canción de Orfeo, nada menos tiene a Rick Wakeman haciendo la música y tocando y demás, y a Roger Daltrey en las voces. No es poca cosa. Y después continuamos en la hora clandestina hablando de la catábasis y de mucho más. Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina.

Saxon con To Hell and Back Again, es decir, al infierno y de vuelta acá, un tema ideal como para seguir hablando de este tema de la catábasis o descenso a los infiernos, ¿sí? A ver, te conté que una de las mitologías más avanzadas en este tema trató con Orfeo y Eurídice de la mano de esta forma, de este mitema, de esta forma de entender que se puede bajar a buscar ciertas raíces o ciertos amores perdidos o lo que sea. Bueno, otra de las grandes mitologías, que siempre lo destaco porque me llama la atención, los vikingos o nórdicos, que por ahí no parecían tan sofisticados como civilización, como lo fueron los griegos, por ejemplo, sí lograron una mitología muy sofisticada. Y por supuesto, en su mitología existía la catábasis, existía el descenso a los infiernos. Pero hay que contar un poco la historia, para ponernos en tema. Odín y Frigga tuvieron dos hijos que no podían ser más diferentes entre sí. Balder y Odur. Balder era el dios de la luz, el dios del sol. Era rubio, era resplandeciente, tenía todas las virtudes, era sabio, era el tipo que alegraba a todos, que todos lo querían, que todos lo adoraban, lo amaban, porque era un gran tipo. Bueno, todas las virtudes en el mismo lugar. Y además de eso, una facha, era una tormenta de facha el pibe. El otro, Odur, era sombrío, taciturno y ciego. O sea que es muy fácil interpretar de aquí que uno era la luz y el otro la oscuridad. Pero bueno, eran tan diferentes que uno apenas podía creer que fueran hermanos. Bien, la cuestión es que en algún momento Balder empezó a sentirse raro. Y la gente que estaba alrededor, los dioses que estaban alrededor, también lo empezaron a sentir, que estaba como más callado, preocupado, incluso un poco oscuro se había puesto. Y en algún momento Odín, el padre de los dioses, le pregunta, y su padre le pregunta: ¿qué te está pasando, hijo? Y les cuenta a Odín y a Frigga, a sus padres, que está teniendo unos sueños muy terribles en donde peligra su vida, pero que al despertar no logra recordar nada. Alarmado por estas noticias, con un montón de recursos que los dioses de Asgard tienen precisamente, empiezan a averiguar y efectivamente notan que hay algún peligro cercano a Balder. No nos vamos a meter en cómo Odín lo averigua ni en cómo Frigga hace sus averiguaciones por otro lado, pero sí vamos a contar que estaban muy alarmados. Entonces Frigga, la madre, tiene un plan para seguir. Entonces manda a todos los dioses, mensajeros y demás a que vayan a toda la creación y a cada uno de los miembros de la creación, sean hombres, animales, árboles o incluso piedras, que hagan una promesa de que no van a lastimar a Balder. Y ya que todos amaban a Balder, porque todo el mundo ama la luz y ama el sol y demás, bueno, obtuvieron la promesa, los heraldos, de que nadie le iba a hacer nada a Balder. Viene uno y dice: con una excepción, el muérdago. ¿El quién? Perdón, preguntan. El muérdago. El muérdago es un parásito del roble que tiene profundas raíces mitológicas y sobre todo en la literatura y mitología germana y nórdica, es como un pedazo de madera, una rama, pero que es un parásito en realidad del roble y particularmente del roble que está ahí en la entrada de Asgard. Seguimos escuchando de fondo a Steve Hackett, mientras tanto, en su obra Metamorfeus. Bueno, la cuestión es que dicen, pero es insignificante, o sea, ¿a quién le importa que el muérdago no haya tomado el juramento de no herir a Balder? Digamos, no, es una minucia, no va a pasar nada. Bueno, tranquilizados por esto, Odín y Frigga continúan con su vida y le dicen a Balder, continúa vos también, total, los elementos de la creación no te van a molestar en absoluto. Mientras arrojan sus discos de oro, que yo no sé muy bien de qué se trataba el juego, pero me imagino que es parecido al discóbolo de los griegos, ¿no? Era el deporte que hacían los dioses, en algo hay que divertirse. En un momento dado, se aburren del juego y le dicen a Balder, los demás dioses, che, Balder, ¿es verdad que no hay ninguna posibilidad de que los elementos de la creación te hagan algún daño? Balder le dice, así me han contado. A ver, probemos. Y le empiezan a tirar cosas. Claro, nada de lo que le tiran le pega. Porque ningún elemento va a faltar a su juramento de no tocar a Balder. Y empiezan tirándole los discos y después le empiezan a tirar piedras y después ya le tiran espadas, lanzas. Y el juego es divertidísimo. No le pegan ni de casualidad. Y llegan los elementos o paran en el aire y de golpe caen al piso. O pasan de largo o sencillamente no tiene por qué preocuparse el bueno de Balder y es todo divertidísimo. La propia Frigga pregunta ¿qué es todo ese alboroto? Y una viejita que pasa le dice, ah, es que tu hijo Balder está dando ahí una exhibición de cómo no lo tocan los elementos de la creación. Dicen que la viejita en realidad era Loki, el dios del fuego, el dios inquieto, el dios que trastoca todo, disfrazado. No sabemos muy bien, pero sí sabemos que va a tomar parte en esta historia de una manera decisiva. Porque en algún punto Loki se acerca a Odur y le dice al costado, Odur, estás acá apoyado en un árbol sin participar de este jolgorio que todo el mundo se está divirtiendo. Y Odur le dice, mirá, lo que pasa es que soy ciego y la verdad yo no le voy a atinar a Balder ni aunque lo intente, o sea que no puedo ni participar de la diversión, pero dejate de joder, o sea, podés participar. Mirá, agarrá el arco y yo te doy una flecha y con la flecha intentás hacer algo. Claro, lo que no sabía Odur es que cuando Loki, disfrazado de la viejita, charló con Frigga, le sonsacó esto de que había tomado juramento a toda la creación menos al muérdago. Entonces fue a buscar al roble que está plantado delante de Asgard un muérdago, el parásito, la rama de muérdago, y lo convirtió en una flecha. Entonces, en un punto, le dice a Odur, vos tranquilo, vos ponete acá, tensá el arco y yo te apunto para donde está Balder. Bueno, dale, buenísimo, gracias Loki, querido hermano, amigo, camarada. Las risas estallaban en ese momento y entonces Odur, orientado por Loki, suelta la flecha, la deja ir y de golpe las risas callan y se convierten en un estupor silencioso. Porque la flecha atraviesa el pecho de Balder y muere instantáneamente. Así de terrible. Con lo cual, su alma también desciende a los infiernos. No lo matan en ese momento a Odur porque no se podía matar a los dioses en lugares sagrados, digamos así. Y lo que se preocupan por hacer Odín y los otros es una pira funeraria monumental donde ocurre que al encorvarse sobre él, su esposa amadísima, que se llama Nana, Nana significa flor. Es muy lógico que la flor dependa mucho del sol. Bueno, Nana se encorva sobre él, ve el rostro lívido de su esposo y en ese momento se le rompe el corazón y muere con él. Porque es lógico que las flores mueran con el sol, sin el sol, mejor dicho. Bien, Nana también desciende a los infiernos al mismo tiempo. Pero Odín no se conforma con esta historia y convoca a Hermod. Y Hermod era el mensajero de los dioses, como Hermes lo es para los griegos. Bueno, Hermod era el mensajero de los dioses y además era el más veloz de todos. Acordate que Hermes tenía alitas en las sandalias. Bueno, Hermod era rápido de todo, corría, andaba a caballo, era el más veloz y por eso lo tenían como mensajero. Y tenía además la curiosidad de que era el único, aparte de Odín, que podía montar al caballo Sleipnir, que era un caballo de 8 patas. Yo no sé si los vikingos tenían muy en claro que la cantidad de patas no te asegura la velocidad. O sea, un 100 pies no es más rápido que un chita por tener más patas. Pero bueno, no importa. El caso es que dicen que Sleipnir, el caballo de 8 patas, era lo más rápido que había en aquel momento. Hermod se sube al caballo y empieza a galopar. Le lleva 9 días llegar hasta el río Gjol, que es el río que hace linde con el territorio de Hela o Hel, que de ahí viene la palabra Hel de infierno entre los pueblos sajones. ¿Sí? Nosotros le llamamos infierno porque viene del latín de algo inferior, inferus, que está debajo. Bueno, ellos lo toman de Hel, que era una diosa, que era, curiosamente, era hija de Loki. Loki tuvo una descendencia verdaderamente atroz. Bueno, y supuestamente Hel o Hela, la diosa de los muertos, Odín le concedió control sobre los 9 reinos. Y vivía en el Niflheim, que era el lugar donde vivían los muertos, curiosamente, ¿no? Es un oxímoron, en realidad los muertos no vivían, ahí es donde iban a parar, en realidad. Algún día nos vamos a detener a hablar de cómo concebían los nórdicos el infierno, que es todo un capítulo aparte. Pero bueno, Hermod se manda y va 9 días, le toma llegar hasta el río, y un día más hasta la presencia de Hela, de Hel o Hela, y en ese momento trata de convencerla de cualquier manera de que por favor lo deje a él ver a Balder. Consigue ver a Balder. Hela, a pesar de ser monstruosa y horrible y de no tener corazón ni sentimientos, y de que además Hermod no tenía ni lira ni nada para tocarle, ninguna canción ni una chacarera, igual lo deja pasar y habla con Balder y le dice: mirá, Balder querido, está todo mal, te extrañamos muchísimo, la tierra sin vos no es lo mismo, el cielo, Asgard, el Valhalla, etcétera, no es lo mismo sin vos, te necesitamos. Balder dice: no va a poder ser, pero por favor llévate a Nana, por lo menos que ella se salve. Nana no quiere saber nada, permanece junto a su esposo y le dan a Hermod un par de regalos, que fueron regalos que tuvieron cuando les hicieron la pira funeraria. Uno era el anillo mágico Draupnir, que era el de Odín. Odín lo puso en la pira funeraria de su hijo, por lo tanto su hijo lo conservó cuando bajó a los infiernos. Y Nana le dio un tapiz para Frigga, un tapiz floral, para que se lo llevara. Llévale esto a nuestros padres para que se acuerden de nosotros, etcétera, etcétera. Pero Hermod no desiste. Encara a Hela y le dice: mirá, realmente la estamos pasando muy mal sin Balder. Y yo te entiendo que vos sos la reina de los muertos, pero justamente porque sos la única que puede hacer algo, liberalo, no seas así. Dice Hela, lo mismo que había dicho antes Hades y Proserpina, dice: bueno, está bien, pero con una condición. La condición es que todas las criaturas del universo, de la creación, lloren por Balder. Hermod pensó: me la pones difícil, pero no me parece que haya nadie con el corazón tan duro en la creación que no quiera llorar por Balder, que no quiera llorar por la luz, por el sol. Así que, gracias, Hela. Voy a llevar este mensaje y vamos a ver qué podemos hacer. Y emprende la anábasis, es decir, lo contrario de la catábasis, vuelve para atrás, se pasa el río Yol, 9 días otra vez cabalgando hasta llegar, y le dice a Frigga y a Odín, bueno, tuvimos suerte, Hela se conmovió y dice que para poder rescatar a Balder, toda la creación tiene que llorar. Dice, pero mirá que esto no puede ser del todo fácil. Bueno, no importa, hay que intentarlo. Y llaman a los dioses, los convocan y dicen, salgan en todas direcciones, hablen con todo el mundo, hablen hasta con las piedras y que todo el mundo derrame una lágrima por Balder. O sea, así era la campaña, una lágrima por Balder. Hasta las piedras lloraron, hasta las piedras se cubrieron de humedad, los ríos empezaron a crecer porque las lágrimas de las criaturas llegaron a inundar las tierras. Sí, a ver, hoy que llueve aquí en Buenos Aires de una manera impiadosa y que la estamos pasando bastante mal, sobre todo la gente que no, que digamos que perdió cosas en el temporal, bueno, debe entender a qué se refiere. Probablemente están todos llorando por Balder en este momento, o algo así. La cuestión es que venían muy bien, ya tenían la palabra de todos los elementos de la creación, hasta el muérdago dijo, bueno, está bien, una lagrimita, no me cuesta tanto, cuando pasan por una cueva y se encuentran a una giganta, ¿sí? Gigante o giganta, habría que decidir cómo llamarle. Una giganta llamada Thok, que algunos dicen, nuevamente, que era Loki disfrazado. Porque Loki, a ver, en presencia de los demás dioses, seguramente se enjugó las lágrimas ahí como para demostrar que estaba en vena. Pero disfrazado de la giganta era otra historia. Bueno, Thok dice, no, me importa muy poco si Balder vuelve, si se queda con Hela, si se va para otro lado. Balder realmente no me interesa nada. Cuando vuelven con la noticia para Frigga y para Odín, el desconsuelo es absoluto. ¿Y por qué la giganta Thok no tiene ni siquiera este gesto? ¿Y por qué no le importa a Balder? Porque Thok es la representación del carbón, que no requiere para nada de la luz ni del sol. Todo esto es una suerte de historia mitológica acerca de las estaciones y del día y de la noche, ¿no? La luz, la flor que es Nana, por eso es que él envía un rayo de sol que es el anillo Draupnir de vuelta a Odín, y el tapiz floral en realidad es la vegetación que acompaña a la luz, y por eso es también que se habla del carbón, y por eso es que esta historia es muy parecida a tantas otras de la mitología, donde el sol se oculta por un lado y hay todo un periodo de oscuridad que nunca se sabe cuándo va a terminar, o si se sabe, o si es parte de un ciclo, pasa como ocurre con los egipcios, que a Osiris lo mata a Set y lo reconstruye Isis cada mañana. Pero las estaciones también se dan de esta manera. Así lo explicaban, por ejemplo, los vikingos, los nórdicos y demás. Esa es la historia. ¿Con qué vamos a ilustrar entonces este final particular de la historia de Balder? Bueno, con un tema de un conjunto de músicos que se llama Folkearth. A ver, no es... es un proyecto en realidad. Es un proyecto que nuclea a montones de músicos de muchos países. Estamos hablando de Grecia, Lituania, Austria, Inglaterra, Italia. Hay varios españoles. E incluso hay un argentino, Juan Churruarín, de Sringol. Son todas bandas que practican folk o que practican viking metal y tienen un disco de 2014 que se llama Balder's Lament, el lamento de Balder, que justamente se da cuando se encuentra con Hermod en los infiernos, en los territorios de Hela. ¿Quieres escuchar a Folkearth? Bueno, lo estás escuchando aquí en La Hora Clandestina. Balder's Lament, el lamento de Balder. We'll be right back. Este próximo jueves a las 9 vamos a estar nada menos que charlando con los chicos de Lorien, que presentan su disco Desconexión en redes sociales, así que manténganse conectados y aprovechen el lanzamiento de toda esta historia. Por otra parte, el tiempo es tan pequeño que apenas nos queda margen para pasar un tema, y justamente es el tema de O'Connor, El tiempo es tan pequeño. Gente, espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22 horas, o si no, en la página cesarfuentesr.com.ar, o si no, en todas las repetidoras, empezando por Mariscal Rock, siguiendo por Metal Argentum y todos los demás durante la semana. Espero que entonces nos veamos o nos reencontremos. Ustedes me ven a mí acá por la camarita, etcétera, y yo los veo a ustedes aquí mandando saludos en Facebook, ¿sí? Es la idea. El tiempo es tan pequeño, dice O'Connor, y ahora lo canta. Chao, gente, nos vemos el próximo domingo. Y enorme también es el deseo de contemplar esta ilusión. Tan solo un pedazo de universo. Es tan pequeño como tu esplendor. Camino y no sé por dónde voy. ¿Qué cielo tan negro te ha traído? Voy a pedir un sueño más. Tan solo esperar es mi destino. respuesta.